Bienvenidos al día 20. I was raised in India with a saying that became the nation's motto: Satyameva Jayate. The truth alone is victorious. This is a higher conception of truth from the ones we usually identify with. Its roots go back to the ancient Vedic civilization. Crecí en la India con un proverbio que se ha convertido en el lema de la nación: Satyameva Jayate. La verdad por sí misma triunfa. Se trata de un concepto superior de la verdad por parte de aquellos con los que normalmente nos identificamos. Sus raíces se remontan a la antigua civilización védica. All of us know that truth often doesn't prove victorious as much as we wish it would. Deception, delusion, falsehood, and every form of untruth seems to have a good chance to win out. Todos sabemos que a menudo la verdad no triunfa, no tanto como nos gustaría que lo hiciera. La falta de honradez, el engaño, la mentira y todas las formas de falsedad parecen tener más posibilidades de éxito. Yet another kind of truth is not caught up in the struggle between what is true today or false tomorrow. Values change, beliefs shift. Despite this ever-changing scene, the Vedic seers believed in the true self. Sin embargo, hay otro tipo de verdad que no está atrapada en la lucha entre los que es verdadero hoy y falso mañana. Los valores cambian. Las creencias se modifican. Pero a pesar de este escenario siempre cambiante, los videntes védicos creen en el verdadero ser. Like the sun hidden by clouds, to behold the light of truth is inevitable. The day always comes when the sun shines and shows its true nature. In a real sense, the spiritual journey is that simple: removing the clouds so that your true self can shine, as we've been doing now for 20 days. De la misma manera que las nubes tapan el sol, ver la luz de la verdad es inevitable. Llega siempre el día en el que el sol brilla y muestra su verdadera naturaleza. En sentido real, el viaje espiritual es igual de simple: eliminar las nubes de manera que el ser pueda brillar como hemos hecho ahora durante estos 20 días. Most people think that truth is relative and that truth with a capital T is a delusion or the symptom of a closed mind. Satyameva Jayate isn't depriving anyone of the relative truths they believe in or any version of absolute truth either. Both are born in the mind. They are ideas we cling to. Your true self is beyond ideas. It's not a conception someone dreamed up for religious or psychological reasons. Instead, the true self is the product of thousands of years of inner experience in every culture. We glimpse it ourselves in moments of joy, love, inspiration, and insight. Mucha gente piensa que la verdad es relativa y que la verdad con V mayúscula es una decepción o un síntoma de una mente cerrada. Satyameva Jayate no está privando a nadie, bien sea de la verdad relativa en la que cree, o de cualquier otra versión de la verdad absoluta. Ambas han nacido en la mente. Son ideas hacia las que nos sentimos ligados. Tu verdadero ser está más allá de las ideas. No es un concepto que alguien haya soñado por razones religiosas o psicológicas. Al contrario, el verdadero ser es el producto de miles de años de experiencia interior en todas las culturas. Tenemos una visión fugaz de nuestro ser en los momentos de alegría, amor, inspiración y de visión interior. Yourself shines its essence with every other self. The poet Rumi celebrates this when he says, "There is a community of the spirit. Join it and feel the delight of walking in the noisy street and being the noise. Close both eyes to see with the other eye." Tu ser brilla en su esencia con todos los demás seres. El poeta Rumi celebró este hecho cuando dijo: "Hay una comunidad espiritual, únete y siente el placer de caminar por una calle ruidosa y ser el ruido. Cierra los dos ojos para ver con el otro ojo." You can call it the eye of the soul or the third eye. Terms don't matter compared with the experience of deeply knowing who you are and the truth of your being. In the unity of spirit, we embody one truth, which is ours as you live it, but everyone's at the same time. When we say namaste, we honor the truth in another. More important, though, is to respect everyone's essence, which lies beyond the surface of appearances. Be your own inspiration. There is no better way to inspire everyone around you. Lo podemos llamar el ojo del alma o el tercer ojo. Los términos no cuentan en comparación con la experiencia de profundo conocimiento de quién eres y la verdad de tu ser. En la unidad del espíritu encarnamos una verdad que es la nuestra, puesto que tú la vives, pero también los otros la viven al mismo tiempo. Cuando decimos Namaste, estamos honrando la verdad en otra persona. Todavía más importante es respetar la esencia de cada uno, que está más allá de la superficie de las apariencias. Sé inspiración para ti mismo. No hay mejor manera de inspirar a los que te rodean. As we prepare for meditation, let's take a moment to focus on today's centering thought. I radiate truth. I radiate truth. Mientras nos preparamos para la meditación, centrémonos un momento en el pensamiento guía de hoy. Irradio verdad. Irradio verdad. Now, let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. Ahora, preparémonos para la meditación. Ponte cómodo y cierra los ojos. Comienza a ser consciente de la respiración y simplemente respira lenta y profundamente. With each breath, allow yourself to become more deeply relaxed. Con cada respiración, relájate más profundamente. Now gently introduce the syllables. Ahora introduce suavemente las sílabas. Om Tapaha. This is the mantra associated with the sixth chakra. Este es el mantra asociado al sexto chakra. Om Tapaha. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Om Tapaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sonidos o sensaciones físicas, simplemente repite silenciosamente el mantra. Om Tapaha. Continue with your meditation. I'll mind the time, and in a while you will hear me ring a soft bell. Continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar el mantra. Om Tapaha. Om Tapaha. Just mentally. Solo mentalmente. Om Tapaha. Om Tapaha. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar marchar el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Sigue sentado en reposo, inspirando y expirando lentamente. Cuando te encuentres listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I radiate truth. I radiate truth. I radiate truth. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Irradio verdad. Irradio verdad. Irradio verdad. To keep the transformational flow of wisdom flowing today, you can offer yourself a simple reminder of the truth you share with others. When you greet someone, friend or stranger, silently say Namaste, or you can use the English translation, The divinity in me bows to the divinity in you. Para mantener el flujo de la onda de la sabiduría de la transformación, hoy te puedes ofrecer un simple recordatorio de la verdad que compartes con los demás. Cuando saludes a alguien, sea amigo o extraño, di silenciosamente Namaste, o puedes utilizar la expresión traducida que sería La divinidad que hay en mí se inclina ante la divinidad que hay en ti. Beyond mere words, feel the connection you are making. Know that you're doing something universal. You are doing unto others what you would have them do unto you. Más allá de las simples palabras, siente la conexión que se está produciendo. Que sepas que estás haciendo algo universal. Estás haciendo a los demás aquello que te gustaría que te hicieran a ti. Namaste.